Fernando Tulo Rivelo, vos sacaste ¿qué? Rivelo, le Rivelo, claro, Rivelo, como Raúl, claro, que trabaja. Sacaste, escuchá, sacaste pechito ayer, No, panza saqué, estoy comiendo como el peor, qué pechito. Bueno, ¿ya Mar del Plata? No, no llegué a Mar del Plata, en Capital, bueno, en el micro me bajé en Ruta 2 y estoy acá en La Plata para pasar unos días con la familia y después sí, ya el 27-28 para La Feliz. Pero escuchame, si sabíamos que pasaba porque te hubiésemos invitado a la radio y te quedabas acá con nosotros, sabes que la estamos pasando bomba. Mejor, porque con los teléfonos no podemos comunicar, estamos hace media hora que se corta que esto que el otro. Bueno. Y he seguido porque, bueno, ya me invitaste una vez, me dejaste medio a medio, pero bueno. Hice 50 minutos para verte a vos de La Plata hoy domingo a Capital en cuando, en 30 soy, así que sí, he sido mejor. Tulo. Qué lindo que sos, ¿eh? ¿Bajaste todavía o no? Sí, creo que sí, no sé, qué sé yo. Creo que lo voy a ver un poquito más con el paso de los días. Lo que he logrado, mi primer título más que nada. Pero bueno, estoy muy contento. La verdad que ayer después en el hotel tuvimos buenas charlas o buenos comentarios entre nosotros. Y eso me pone bien más allá de... del título, que también obviamente es lo más importante. ¿Te lo imaginabas así el torneo? ¿Sabías que lo podías ganar y por qué? No, o sea, y sabíamos que íbamos con chance porque estábamos jugando realmente bien, veníamos de una buena racha de triunfos, habíamos encontrado el funcionamiento, los roles, en ese sentido sí. Lo que pasa es que después en una noche puede pasar cualquier cosa, una buena noche o mala de un equipo, lo sufrí, pero sabíamos que iba a ser un torneo dificilísimo, de los cuales se han visto muy buenos juegos, rivales, cuando el rival tiene personal, tiene jugadores, entrenadores, los partidos se hacen difíciles, y bueno, creo que tuvimos un rival muy duro con Libertad, donde no hemos jugado bien, o por momento lo hicimos, después un juego con Regatas, sobre todo en el primer tiempo, rozando la perfección. Se fue, ahí está. No te muevas mucho, Tulo, a ver. ¿Cómo? No te muevas mucho, ahí quédate ahí, no te muevas mucho, dale, sí. ¿Qué, ah, bueno. ¿Qué decías? Y no, que el nivel del Super 8 fue muy bueno. Que sí, me imaginaba tener un buen torneo porque veníamos jugando bien en la liga, pero bueno, después de una mala noche te puede dejar afuera, pero por suerte la cabeza de los jugadores está muy preparada para este tipo de torneo, porque cuanto más presionás y cuanto más límite de la situación, mejor responde. El que habla en todo red a las 11:20 de la noche, 11:21 de la noche, es Fernando Tulo Rivelo, el técnico del equipo campeón del Super 8, Peñarol de Mar del Plata, y el que pregunta es otro campeón, Diego Brunetti. Bueno, ¿y ascendiste o no ascendiste? Sí, bueno. De ahí a campeón hay unos pasos. Tulo, recién hablabas que venían jugando bien, que estaban con confianza para enfrentar este torneo. ¿Qué cosas están haciendo mejor? ¿En qué han logrado afianzarse para que vos digas que venían jugando bien con la cantidad de victorias consecutivas que venían? ¿Cuáles son las cosas que más ha logrado reforzar Peñarol para estar en este nivel? No, creo que el quinteto inicial está respondiendo, que no estamos dependiendo solamente de un jugador. Creo que ante una mala noche de alguno siempre aparece otro. Los relevos están cumpliendo de buena manera, de buena forma, nos están dando muchas soluciones, porque es armado un grupo de nueve en la rotación importante, y esperemos que ahora en enero ya esté Franco como para que el plantel se alargue a 10, y creo que ahí vamos a tener el plantel completo y el funcionamiento aún mejor. Eso es lo que aspiro como entrenador. Lo que sí, estamos defendiendo bien, y bueno, después en ataque tenemos muchos jugadores que pueden llegar al gol porque tienen facilidad para eso. Independientemente de cómo estén jugando, los cuatro que llegaron a las semifinales son aquellos equipos que se han armado para pelear bien arriba en la Liga Nacional. Habría que sumarle por ahí a Boca, digo, Peñarol, Kimsar, Atenas y Regata. Me parece que una vez más el básquetbol demostró que es un deporte lógico, ¿no? Sí, igual Libertad tiene el plantel para estar arriba, porque está Sorciario, García, Logripo, dos americanos, un entrenador de selección. Creo que ahí con Boca hay un sexteto que están bien o que se han armado para estar bien arriba, pero se han visto buenos partidos, buenos encuentros de buen nivel. Creo que las dos semifinales y la final fueron buenas. Sí, fueron buenas. ¿Cuáles fueron los puntos más altos para vos de tu equipo? Nada, el primer tiempo de Regata, creo que ni el socio vitalicio de Peñarol pensaba que iba a ser así. Pero bueno, hay veces que se dan. Nosotros tuvimos un primer tiempo estupendo y por ahí Regata tuvo el peor primer tiempo de los últimos 2 o 3 años, como decía Javier ahí en una nota. Entonces se da esa conjunción y hay una diferencia en el score que es anormal, que no es real, porque son dos equipos que la diferencia real es la del final, 7, 4, 10, pero creo que eso fue el punto más alto del equipo en cuanto a rendimiento, el primer tiempo con Regata. ¿Cómo puede ser justamente en ese partido, no, que un primer tiempo lo ganes por 30 y un segundo tiempo lo perdas por 20? No, yo creo que mi lógica, o sea, analizado desde mi punto de vista, ¿no? Creo que hicimos un primer tiempo muy bueno donde los frustramos a ellos en la ofensiva. Creo que defendimos como caballo, defendimos muy bien y ellos no podían encontrar esa fluidez que venían trayendo, ese pase o esa búsqueda constante del mejor jugador ubicado como para definir. Creo que le cortamos los circuitos y ante la frustración ofensiva empezaron a haber baches defensivos y nosotros con una efectividad tremenda. O sea, esa es mi lectura del primer tiempo. Y la de segundo es ver que Regata tiene un plantel muy competitivo, con muchos jugadores de calidad, de selección argentina, selección puertorriqueña, paraguaya, un entrenador de selección, y tienen un amor propio, tanto Javier como Paolo, que tiran y tiran y tiran del equipo como para que esa imagen del primer tiempo la reviertan, y de hecho lo hicieron, y bueno, y empezaron a limar la diferencia hasta terminar ahí, creo que terminó por 6 o por 7, ahora no recuerdo bien. Fernando, recién decías que bueno, estás disfrutando de tu primer título, de tu primer temporada como entrenador jefe. ¿Qué cambios, más allá de los que esperabas, si hay algún cambio que te haya sorprendido, decir, bueno, también me tengo que ocupar de esto, no esperaba esta situación, hay algo que haya estado por encima de lo que pensabas? En cuanto a ser entrenador jefe. No. Por ahí no tengo la experiencia de hablar con los medios, de hablar con los agentes. Contacto con los dirigentes más fluido que la relación que yo tenía como asistente, pero lo que más me costó en un inicio fue la relación con la prensa y con los agentes. Realmente no es que haya sido mala ni nada. Yo el día que asumo, se da la noticia de que asumo como entrenador, realmente fui desbordado esa semana como nunca, y claro, no me gusta, porque yo soy un tipo muy tranquilo, que me gustan mis tiempos, estar con mis cosas, pero bueno, entiendo. Y bueno, pues fue una semana, después de ese sacudón todo se fue acomodando y volví a hacer la vida habitual que hago, que hacía como asistente, pero más que nada eso, la relación con la prensa y con los agentes creo que fue lo que más me costó y me cuesta. Ah, ¿por eso el destrato con nosotros? ¿Cuál? Por eso la mala onda que tenés con nosotros, ¿sí? Sí, ni hablar. No, la mala onda nació ahora el sábado a un programa y bueno, estamos ahí esperando la promesa, no solamente yo, sino los dos jugadores de Quinza, Seba y Tinto, pero bueno, yo sé que es un tipo de palabra porque estaba bien, era a las 10 de la mañana, así que le voy a creer en lo que dijo. ¿Te están acusando de algo, señor Pérez? No. Me mandó el frente debiendo algo. Me mandó el frente al aire. El tipo dice: primera vez que vengo a tu programa, no tengo ni un regalo, nada de lo que vos regalás siempre. Y encima eran tres, imagínate. Éramos tres, sí. Aparte de los tres, cuando no televisé nunca un partido 15 a Peñarol, porque te vamos a agarrar los tres y te la vamos a dar en el vestuario. Ya lo hicimos el pacto cuando volvíamos para el hotel. Ya está avisado por lo menos. Igual digo una cosa, a Vega y a Vega y a Tintorelli me los como en un pancho. No, ese Tinto está gigante. Y no me importa, me los como en un pancho. A vos te tengo un poquito más de miedo por tu, viste, sos medio así, medio negrito, viste, medio así como de arrebato, viste, medio. A esos dos blanquitos. Traicionero. A eso sí, tenés eso. Tranquilo. Eso. A vos te tengo miedo porque venís por atrás. A esos dos me los como en un pancho. Tintorelli, que es un papelito. Sí. Che, Tulo, gran partido de Martín Leiva, el último, ¿no? Sí, Sí, creo que hizo un gran juego. Adrián hizo un torneo muy bueno. Facu tuvo un momento brillante. No, creo que Leo mismo. Estuvimos bien. Por ahí el extranjero no se nota mucho, pero por ejemplo, ayer cuando estábamos medio con ofensiva, empezamos a jugar para él y respondió. Pasa que ser extranjero por ahí en Peñarol es muy difícil, pero, ¿no? Es una situación muy similar, hoy lo hablaba con un amigo mío a la tarde, es una situación muy similar a la que tenía Atenas de Córdoba en un momento, con la cantidad y calidad de nacionales que tiene el extranjero, tiene que tener este perfil. Pero bueno, él lo entendió, él venía de ser goleador en varias ligas, y al principio le cruzamos, y nosotros le hablábamos, porque realmente el extranjero, él piensa que va a mantener su trabajo con los puntos, que es lógico, porque lo hacen en la mayoría de las ligas, pero bueno, Peñarol es diferente, hay muchos jugadores de una talla y de un recorrido gigante, y bueno, hay que buscar otro tipo de rol. Por ejemplo, el que hoy tiene Kishuan, lo entendió, está contento, se lo vio contento, lo mismo que Isaac, él es su primer salida y hoy por hoy nos está dando muchas soluciones viniendo atrás, así que estamos contentos, están comprometidos con la causa, que eso es lo más importante, obviamente más allá de jugar bien, porque si viene un rope y está comprometido con la causa, con el equipo que lleva bien, obviamente no va a durar, pero eso es muy importante también. Tulo, bueno, espero que no tengas el mismo respeto o impongas el mismo respeto en tu equipo como en tu casa, porque veo que están haciendo un bolonqui. No te da bola nadie ahí, Tengo más o menos. Estoy trabajando en un kinder, me dejaron solo con 80 pibes. Che, entonces vamos a llamar a Domingo Robles que te aumente el sueldo, Tulo. Así no tenés que hacer una changa los domingos. ¿Viste vos lo que es? Encima de trasnoche estoy acá. Se fueron todos a cenar los padres y tengo un criadero de niños. Pero bueno, no importa. Nada, si no vengo a la plata, así que una vez que vengo estamos. Se los dejan a todos. Una vez que vas, te los dejan a todos. Te mandamos. Dale, sí, te mandamos un saludo enorme. Que tengas una buena Navidad. Felicitaciones por el título. Gracias por la onda y ojalá nos veamos el 31. Dale, ya te dije que estamos para amar, me avisés y nos juntamos. Gracias por el contacto, que tengan la mejor fiesta y arranquen bien el año, que se lo merece, porque siempre muy bien informado y con mucha onda, que es lo importante después de tanta presión y que genera esto, por ahí hablar de otras cosas o hacer un chiste viene bien, por lo menos para mí. Gracias, Fernando, un abrazo enorme. Dale, un abrazo para todos. Salud. Fernando Rivero, técnico campeón con Peñarol de Mar del Plata del Super 8 Noticias en la red.